temprano para Imposibles. 13 de octubre, viernes 13. Virtudes de la Santa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Nacho Cebrián. Buenas tardes, acá esquivándole a la mala suerte. No, este programa trae suerte. Ignacio Aguilar está en la operación esta tarde. Gracias, Ignacio. Carlos Almenara te saluda. Arrancamos hasta las 5 de la tarde, temprano para Imposibles. Todos los viernes estamos juntos de 15 a 17 horas. Siempre arrancamos con un editorial. El de hoy viene a continuación de un audio que ya mismo Ignacio pone al aire. Los mapuches y todos los pueblos originarios tienen que tener una oportunidad. Tienen que tener una oportunidad de trabajar. Porque todos tienen que poder. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Déjelo hablar! ¡Déjelo! ¡Me está haciendo un reclamo! ¡Déjelo! ¡Déjelo! Yo no vengo de acá. No le faltó el respeto. No le faltó el respeto a nadie. No le faltó el respeto. No le faltó el respeto a nadie. Expresó su opinión solamente. Porque queremos que cada pyme pampeana tenga la oportunidad de crecer, porque si crece, le van a dar trabajo a otro pampeano. Y esa ley nunca debe sacar el trabajo. Con todo respeto se lo dije. ¿Cuándo van a dejar de reprimir a las comunidades mapuches? ¿A Tracayén? ¿A la comunidad Pulosco? ¿Llamen? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Hasta el momento, de lo que está pidiendo, de lo que está diciendo, de que acá hay alegría, que hay respeto, hay convivencia, eso es todo mentira. Nosotros lo estamos padeciendo en las comunidades mapuche. Así que todo eso le quiero hacer saber al señor presidente. Y a todas las personas que están acá en este momento. ¿Qué le pasó a la gente que está en este momento? Escuchábamos un fragmento, un audio de un evento que ocurrió ayer en la provincia de La Pampa. El presidente fue a realizar distintos actos de campaña. En algunos de ellos recibió manifestaciones que le reclamaban distintas cuestiones. En uno de los actos hablaba en un lugar cerrado en el que un representante de una comunidad mapuche le preguntaba por Santiago Maldonado y le reclamaba las tierras. El audio, que corresponde en realidad a una grabación en video, él está disponible en YouTube y en un ratito lo vamos a subir a nuestra página de Facebook. El audio muestra cómo lo sacaban a los empujones, golpeándolo a la persona que reclamaba, la gente que estaba alrededor de Macri. Que el audio y el video hace eje en eso. Yo te puse el audio en realidad para que vos escucharas lo que decía Macri de fondo. De fondo, mientras golpeaban a la persona que iba a reclamarle, Macri le contestaba y le decían: todos los pueblos originarios merecen una oportunidad. Merecen trabajo. Es muy impresionante porque el pueblo mapuche y los pueblos originarios reclaman tierras ancestrales donde vivieron siempre, y Macri les dice: ustedes van a trabajar, probablemente en la estancia de Benetton. O sea, no van a tener tierras, van a volver a ser esclavos. Se lo dice el 12 de octubre. El 12 de octubre. Es decir, a ver, nosotros siempre tratamos de conceptualizar en este programa. ¿Cuál es el concepto? ¿Hemos tenido asesinos como presidentes? Hemos tenido, no es el primero. ¿Hemos tenido burros como presidentes? Hemos tenido, no es el primero. Nunca habíamos tenido un tipo que se nos ríe en la cara de esta manera. No habíamos tenido un tipo que nos haga burla. ¿Entendés? El tipo va y le dice, queremos nuestras tierras. Merecen una oportunidad. Merecen trabajar. Merecen trabajar para Benetton. Y además hacer un trabajo de calidad. Esto es que deje mucha plusvalía. Esto es que se dejen azotar. Déjense azotar. Si era tan lindo en 1500. Por eso los patriotas estaban tan angustiados con la independencia. Esto no había pasado. Es decir, hemos tenido asesinos de toda laya y color. Tipos que se nos rían en la cara así no habíamos tenido. Es tremendo que lo haga el 12 de octubre. Además. El 12 de octubre. Es muy impresionante. Es decir, si esto no genera violencia, no sé. No sé qué genera violencia. Pero es atroz. Es atroz. Es decir, el tema es que ha construido un personaje que baila Queen, canta Queen, se traga el bigote. Pero el autoritarismo, estas barbaridades que estamos relatando, bueno, no sé, tienen toda una raigambre a lo largo de nuestra historia, pero que se nos burlaran, además de todo esto, que se nos burlen en la cara de esta manera, eso sí que no lo conocíamos. Bien, comunicate con nosotros, comunicate al 261-306-8060. Comunicate con nosotros por las razones de siempre, porque queremos hablar contigo, porque queremos escucharte. En ese número que te dimos nos podés mandar tu mensaje de WhatsApp también, viste que es gratis el WhatsApp, mandanos el WhatsApp. Pero además, por las razones de siempre, comunicate con nosotros porque este viernes sí, sorteamos, entregamos, regalamos banderas, balas y rosas a 100 años de la sangrienta huelga ferroviaria en Argentina. El libro de Rubén Lloveras, sobre el que te hemos hablado la semana pasada, estuvo Augusto Trivella contándote con Virtudes de la Santa, un libro de un autor mendocino sobre un acontecimiento que ocurrió en Mendoza en 1917, se cumplieron 100 años ahora, una investigación notable. Mirá, tiene una introducción con un encabezado con el Martín Fierro. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar, para hacer bien el trabajo, que el fuego para calentar debe ir siempre desde abajo. Llamá, comunicate con nosotros. También podés hacerlo en nuestra página de Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles. Dejanos tu mensaje, tu opinión. La idea era que nos cuentes alguna historia, pero aunque sea, decinos, me interesa el libro Banderas, Balas y Rosas de Rubén Lloveras. Lo entregamos en el transcurso del programa. Separamos y ya seguimos con Temprano para Imposibles y con Mate en el estudio. Hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo bucanero, y se fueron a Calcuta a buscar algunas playas, y los indios motilones les cortaron la retirada. Al piloto le quisieron dar por muerto. Y a su hermano Bobadillas lo llenaron de laureles. La reina Isabel dio sus alhajas cuando Colón le hizo la historia. A la reina de Castilla le gustaban las torrejas, y los indios sembraron fruta para los hijos de España. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Colón, Colón, Colón, Colón y su hijo Cristobalito. Los que son, son, son, y los que no hacen la cola. Los que son, son, son, y los que no. En el 88.1 de tu dial. Mosquitera FM, Radio Comunitaria. Bien, seguimos con Temprano para Imposibles. Comenzamos el programa contándote sobre un acto que realizó ayer el presidente en La Pampa, en el cual le reclamaron por la suerte de la comunidad mapuche. Le reclamaron también por Santiago Maldonado, así que lo primero que decimos es, ¿dónde está Santiago Maldonado? Todos los días tenemos que decirlo para que no se caiga ese reclamo, esa lucha. En Ecuador, vos sabés, jugó la selección argentina, en las tribunas también se reclamaba, ¿dónde está Santiago Maldonado? No lo mostraron mucho igual. No lo mostraron, ¿no es cierto? No se vio a... Bueno, pues el reclamo está, la pregunta es una pregunta que debería unir a todos los argentinos. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Por qué no une a todos los argentinos esa pregunta? Es complejo responder. Hubo una respuesta a esa pregunta, ¿dónde estaba Santiago Maldonado? La dio Carrió. No sé si la escucharon, no tenemos el audio ahora, pero Carrió dijo, hay un 20% de posibilidades que esté con la RIM en Chile. La RIM, no sé, hay quienes especulan que RIM es Regimiento de Infantería de Montaña. No sé qué será RIM. Pero en todo caso, tendría que presentarse al juez, aclarar dónde está Santiago Maldonado, Carrió. Mientras no haga eso, lo único que se puede decir es que sus afirmaciones son un encubrimiento más. Recordemos que ya hemos tenido a toda la prensa macrista diciendo que Santiago estaba en Entre Ríos, que había un barrio completo de gente que era parecida a Santiago en Entre Ríos. Claro, tenía la careta de Santiago. No sé cómo sacaban la cuenta, pero Clarín decía que en Entre Ríos había, creo que en Gualeguaychú, no me acuerdo dónde, de qué ciudad de Entre Ríos, había un barrio completo que eran todos Santiago Maldonados. En Mendoza lo hemos visto a Fernando Hidalgo de Canal 9 diciendo que Santiago estaba en Montecomán. Lo hemos visto diciendo que Santiago estaba en Godoy Cruz. Eso es muy simpático, muy gracioso, pero es encubrimiento de una desaparición forzada, de un posible asesinato. Es decir, hay un delito, un crimen que lo comete el Estado, y hay un periodista que forma parte de ese delito a través del encubrimiento. Así que esa pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado?, sigue siendo absolutamente vigente. Cada día más tiene que ser una pregunta que suene de modo estruendoso, que no nos deje escuchar otra cosa, porque si no se responde eso, todo lo demás no tiene ningún sentido. Es muy impresionante además la frase de Carrió, porque primero, ¿de qué estudio saca la afirmación que hay un 20%? ¿Cómo estima el porcentaje del 20%? Primero, es poco serio por eso. ¿Cómo le podés poner un 20% de probabilidades a un hecho? Y segundo, ¿y el otro 80% cuál sería la posibilidad? Claro. ¿Cuál sería el otro 80%? Disparates más de Carrió, pero entre disparate y disparate siempre sale a la luz, digamos, esa perversidad y complicidad que tiene con los medios para encubrir al poder real. Perversa, esa es la palabra, perversa. Pero lo que hay que señalar es que ahí hay delito. Hay una, de mínima, una negligencia maliciosa cuando se afirma que una persona que se está buscando está en un lugar donde no está. O solo se afirma para confundir, por supuesto, con la agresión a la gente. Sergio Maldonado ha vuelto a sufrir esta semana una fenomenal campaña del Grupo Clarín y de otra prensa macrista, donde le decían que él había escondido, supuestamente había escondido una mochila de Santiago. No es así. La mochila de Santiago, la mochila que tenía el día primero de agosto, cuando lo secuestró Gendarmería, se la llevó Gendarmería. Ahora están descubriendo estos tipos que alguien atendió el teléfono de Santiago el día siguiente. Cosa que se sabe desde el tercer o cuarto día que faltaba Santiago. Claro. Recién ahora están exudando esa cuestión. Bueno, en fin, es una época muy ominosa de la Argentina. Lo que también podrán determinar es que si determinaron que se activó el celular de Santiago Maldonado en ese momento, ¿qué otros celulares estaban alrededor de Santiago Maldonado? Eso sería interesante de determinar. Ya pasaron 3 meses, eso se sabe desde el día 3 o 4. Ya pasaron casi 3 meses y todavía no han hecho ese estudio. Es atroz. Es que no hay manera de esconderlo. Estaba el número 3 del Poder Ejecutivo Nacional en materia de seguridad. Es decir, vos tenés a Macri, tenés a Bullrich, y la mano derecha de Bullrich estaba comandando el operativo de Gendarmería que secuestró a Santiago Maldonado. No tienen manera de esconderse, por eso encubren de este modo. Pero además lo han declarado públicamente que lo que van a hacer es reprimir. No sé si lo ha dicho. No sé si ha dicho que van a reprimir. Bueno, pero esta gente, entonces, es cuestión de ir señalando, porque esta gente está haciendo terrorismo de Estado, como ya se hizo en Argentina. Hay que señalarlo. Es ilegítimo. Y es ilegítimo como están cooptando a toda la justicia en Argentina. Terrible. Una cosa que le quedaba, y por la que están avanzando a pasos agigantados, es un órgano extrapoder, la Procuración General, Virtudes. Exactamente. Finalmente, y como no podía ser de otra manera, Ercolini, el juez que desprocesó a los responsables de la apropiación de papel prensa, procesó a Alejandra Gils Carbó, la procuradora nacional, la procuradora general, y la procesó por la compra de un inmueble en realidad es una cuestión que no hay ningún daño patrimonial al Estado y no hay ningún enriquecimiento personal de la procuradora. Pero bueno, pero no obstante lo cual, se han sacado las ganas de procesarla. Y les quería leer el comunicado que sacó el estudio jurídico de Arlanian, que dice lo siguiente: la resolución judicial que dispuso el auto de procesamiento de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por un delito imaginario, no nos sorprende, pero sí nos produce estupor. No nos sorprende porque algunos medios periodísticos con persistencia cercana a la certeza lo venían anunciando. Nos produce estupor porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación, cuando en realidad no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública al autorizar la funcionaria la compra de un inmueble para sede de su desempeño en condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales más favorables que cualquier otro y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales, sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado ni fuera del conocimiento de aquella. Por fin, cabe señalar que genera suspicacia el dictado de esta resolución con anterioridad al lunes 23 de octubre. Desde luego, se interpondrán los recursos judiciales pertinentes. Bueno, o sea, se ha venido sosteniendo, se ha venido buscando la manera de desplazar a Gils Carbó. Siguen sin poder hacerlo porque este procesamiento no la desplaza del cargo. Pero obviamente recurren a todas las artimañas y a todas las mañas que pueden hacer para intentar generar sospechas sobre la procuradora, que ha sido además una enemiga de Clarín hace mucho tiempo, digamos, hace mucho tiempo que Alejandra Gils Carbó se opuso inclusive durante el gobierno kirchnerista a la compra que hacía Cablevisión y ella hizo un dictamen contrario a esa compra. ¿Cómo es? Fivertel y el Cablevisión. Claro. Que fue la que se aprobó durante el gobierno de Néstor Kirchner y que fue la que trajo muchos dolores multicanal de Cablevisión. Y Cablevisión. Pero. Sí, multicanal, exactamente. Así es que, bueno, desde ese tiempo que la fiscal se transformó en la enemiga de Clarín y a partir de eso ha sido objeto de esta persecución, pese a todas digamos, a que es una persona cuya trayectoria es inobjetable y que, por supuesto, su pericia en la materia es incuestionable. Ahora es increíble. Encuentran este inmueble, bueno, hacen esta operación fantasmagórica y Macri, que no tiene cómo esconder evasión de campos enteros, de fiscalización tributaria fraudulenta por medio del hermano. Empresa no pasa offshore. Nada. Todavía no sabemos cuántas offshore tiene Macri, porque nunca lo aclaró. Todavía no sabemos. Bueno, él sí. Ni siquiera quisieron investigar las dos que se descubrieron. Fleck Trading y Cajemulla. Esas se descubrieron, a pesar de Macri, que las había escondido, pero se descubrieron los papeles. Bueno, todos los líderes o los jefes de Estado que aparecieron en los Panama Papers tuvieron serios problemas políticos. Varios tuvieron que renunciar. Este tipo, como tiene totalmente la justicia dominada, consiguió a un juez que lo sobreseyera. Es alevoso. Totalmente la justicia. Y ahora va por Gils Carbó. Es decir, ¿qué te dicen los tipos? Te dicen, no, bueno, pero hay que investigar un hecho de... No, es mentira eso, es una excusa. Es una excusa, es lo mismo que el tema este de que le imputan a Cristina y la persecución a Cristina. Es toda una excusa. Investigar nada, lo que quieren es desplazar a Gils Carbó, porque este es el gobierno más corrupto de la historia. Nunca se ha robado tanto. No solo robo estructural. Ya tenemos 150 mil millones de deuda externa tomado en 2 años, una cosa alevosa. Es el incremento de deuda externa más grande de cualquier país del mundo. Es alevoso. Y de la Argentina, además. De toda la historia. De toda la historia. Nunca vi. ¿Y a dónde va esa plata? A fuga de divisas que se están llevando ellos mismos. Pero además, cambios estructurales para garantizarse la corrupción. Hicieron Vialidad Nacional, la hacen una sociedad anónima. ¿Sabés qué es eso? Cero control. Porque vos decís, uy, bueno, hay políticos que robaron. Bueno, seguramente, qué sé yo, es lo más probable. Seguramente sí. Ahora, te digo una cosa. Es más difícil robar del Estado que de una empresa privada. En una sociedad anónima, cero control. Total opacidad. Es más, ni te vas a enterar que se chorearon la guita a mansalva. No sale más en el boletín oficial. No sale más en el boletín oficial nada. Por ejemplo. No llaman a licitación, no, nada. Es estructural el cambio. Bueno, por eso quieren correr a Gil Carbó. Porque Gil Carbó les arruina el choreo que están haciendo. Y además, digamos, Gil Carbó ha generado una serie de procuraciones bajo su égida que tienen que ver, por ejemplo, una de las oficinas más importantes es la oficina de la Procuración contra la Violencia Institucional. Por ejemplo, digamos, algo que está a la orden del día y que genera un montón de víctimas en la sociedad, y que es un freno institucional que no se bancan. Ya no se bancan ni siquiera esos frenos. En el Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles, tenés una nota de Debate Mendoza y basada en un texto de Irina Hauser de Página 12, donde está claramente explicada la causa que le achacan a Alejandra Gil Carbó, una abogada notable que, como en cada caso de este gobierno ominoso, de este gobierno mafioso y faccioso, como en cada caso de las personas a las que señala, las señala porque no las pudo comprar. Cada una de las personas a las que este gobierno señala son personas honestas a las que no pudo comprar, porque a los que pudo comprar, los compró a todos. Ese es el funcionamiento del poder de la Argentina. Entonces, toda la cabeza que te llenan de odio, toda esa mersa, esa prensa mediática macrista y asesina, porque ya es cómplice de crímenes severos, todo lo que te llenan la cabeza de odio, todo lo que te mienten, esas frases insidiosas, esos gestos, esas actuaciones en cámara, esas broncas impostadas, esa corrupción, todo eso es mentira, todo. De A a Z, todo mentira lo que dicen esos medios macristas, todo mentira. Y con quien te cargan de bronca son los más honestos. Los más honestos son los con los que te cargan de bronca. ¿Sabés por qué? Porque a los que pueden comprar, los compraron a todos. Una perlita más. ¿Sabés qué plata está financiando la campaña de Cambiemos? La del Momo Venegas, muerto con escándalo de testaferros. Ellos que hablan de mafias sindicales, el gran ícono de mafia sindical, el Momo Venegas, que se murió, y la hija está reclamando porque dice: los testaferros me chorearon la guita. ¿Y sabés qué dice la nena del Momo? Están financiando la campaña de Macri. Es una cosa atroz. El negro carimbó marcado fue con un hierro candente, sí señor. Allí en los tiempos de la esclavitud, el negro carimbó marcado fue cuando su cuerpo lacerado fue. Carimbó gritaba así. Celeste irá y más nunca tendrá la salvación.

que en otras ocasiones he leído del mismo grupo, de un colectivo de científicos, y el grupo se llama Ciencia y Técnica Argentina, porque se dio a conocer el nuevo proyecto de ley para el presupuesto 2018, que nuevamente asesta un golpe al sector científico, ya que prevé un nuevo recorte en el presupuesto para la ciencia. Entonces, bueno, Macri envió al Congreso este proyecto de ley del presupuesto 2018, que no es un error de cálculo, sino el fruto de una política que conduce a la desindustrialización del país y a la reprimarización de su economía. El gobierno de Cambiemos prometió aumentar la inversión en ciencia y técnica, pero el presupuesto 2018 congela la inversión en el sector en torno al 0,3% del PBI. La fracción del presupuesto nacional destinada a ciencia y técnica está en caída libre. El peso de la ciencia en la inversión del Estado nacional se redujo más de un 20% en menos de 2 años. Esto no es solo consecuencia del descenso de la inversión real en el sistema científico, sino también del aumento escandaloso del peso de otro rubro de presupuesto, el pago de intereses de la deuda externa, que crece a un ritmo vertiginoso e insostenible. El proyecto de presupuesto agrava la crisis del sector científico generada por el propio gobierno. Cualquier política que promueva el desarrollo industrial apoyado en el conocimiento es incompatible con esta ley de presupuesto. En defensa de los intereses nacionales, el Congreso debería modificarla eliminando el ajuste en ciencia y tecnología. Los cambios del presupuesto deberían hacerse siguiendo el espíritu y la letra de 2 proyectos de ley que actualmente tienen estado parlamentario. En agosto pasado, el Senado de la Nación dio media sanción a una ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología que establece metas de crecimiento sostenido hasta 2030. Obviamente, estas metas no son compatibles con el proyecto de presupuesto 2018. Tampoco lo son con el proyecto que cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Instamos a los diputados, diputadas, senadores y senadoras a que actúen con firmeza y con urgencia. De otro modo, la ciencia argentina y el futuro desarrollo de nuestro país está en peligro. Asimismo, exigimos que los candidatos y las candidatas que se presentan en las elecciones legislativas de octubre digan claramente cuál es el presupuesto de ciencia y tecnología que votarían en esta ocasión. Y firman el comunicado, entre otros, científicos destacados como Adrián Paenza, Alberto Kornblit, Andrea Gamarnik, Daniel Filmus, Dora Barrancos, Jorge Geffner, Roberto Salvareza, y la lista sigue manifestando todos en concordancia la gran preocupación de lo que va a implicar el año próximo. Este año, el año 2017, ya fue bien complicado para la ciencia. El 2018 todo augura que va a ser aún peor. Separamos entonces, Ignacio, y ya seguimos con Temprano para Imposibles. Tenemos un mensaje, Virtudes. Tenemos un mensaje. Acá un oyente nos dice: hola, creo que está mal hecho el planteo. Si se lo llevó la gendarmería, no tenemos que preguntar dónde está. Tenemos que exigir que lo devuelvan. Estamos hablando de Santiago Maldonado, ¿verdad? Estamos hablando de Santiago Maldonado. Bien. Y estamos hablando también de Banderas, Balas y Rosas, a 100 años de la sangrienta huelga ferroviaria en Argentina. En 1917 hubo una huelga ferroviaria muy importante, que fue reprimida, dejó muertos, dos muertas, en dos asesinadas en Mendoza, fruto de la represión. Pero para conocer esa historia tenés que concursar por el libro de Rubén Lloveras que te mencioné recién, Banderas, Balas y Rosas. ¿Y cómo haces? Y nos mandás un mensaje al Facebook, facebook.com/tempranoparaimposibles. ¿No tenés Facebook? Bueno, muy fácil. Nos mandás un mensaje al 261-306-8060. 261-306-8060. Libro imperdible. Un libro que no, en Europa no se consigue. No, no. Claramente. Ni en Estados Unidos tampoco. Un comentario. Estamos poniendo en la página de Facebook de Temprano para Imposibles una nota que pasó desapercibida, pero cada una de no es que se escondan las noticias, es que se cargan de un significado que oculta o que tergiversa las cosas. Por ejemplo, vino el presidente de la Corte Suprema de Justicia a Mendoza, Ricardo Lorenzetti. ¿Le suena? Sí. Ricardo Lorenzetti es, bueno, uno de los jefes de los tres poderes del Estado, ¿no es cierto? Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vino a Mendoza, se reunió con el gobernador. Le tomó juramento a jueces federales, pero además anunció que iba a abrir en Mendoza una oficina, que es la oficina que escucha los teléfonos. Ah, qué lindo. ¿Le viste lo que era la OJ? No sé cómo se está llamando ahora. OJ se llamaba antes, sí. La DICOM. Es decir, es la agencia donde se pinchan los teléfonos. Eso sí que es importante, es lo que necesitaba la justicia argentina. Justamente. Entonces, pero fíjate, es desopilante. O sea, el tipo viene, recorre las provincias, va a verlo a su gobernador amigo del macrismo, porque además ya tiene la camiseta amarilla puesta, Lorenzetti, es una cosa muy alevosa. Una corte de mayoría automática también, podemos conversar sobre esto enseguida, pero viene a ver su gobernador amigo de Cambiemos y le dice: mira, te traje un regalito para las elecciones, una oficina de espionaje para que escuches a tus opositores. No está buenísimo, porque la verdad que hemos conocido clientelismo, qué sé yo, pan dulce, sidra, ¿no? Eso es mítico en Argentina, ¿no es cierto? Los bolsones, mercadería. Pero eso, que venga el presidente de la Corte Suprema y le diga al gobernador: mira, para las elecciones te traigo un regalito, una oficina de espionaje para escuchar a tus opositores. Claro. Es decir, claro, a un gobernador que tiene presos políticos, ¿no es cierto? O bueno, que los tuvo hasta recién, que ha procesado a dirigentes sindicales, que quería sacarle los fueros a legisladores opositores por ser opositores. Que si pegás un cartel en la capital de Mendoza te lleva preso. Y si haces una marcha te mete una multa. Pero si la marcha la hacen ellos, no, ahí no hay multa. No pasa nada. Una cosa ominosa. Ahora, pero lo que te quiero decir es, porque esto no es un secreto. Vino Lorenzetti, lo presentaron, dijeron, sí, vamos a traer. Lo presentaron como, un elemento de modernización y de descentralización. Modernizamos y descentralizamos. Ahora está más cerca tuyo la oficina de espionaje. Buenísimo. Te escuchamos mejor. Es insólito. O sea, ¿te queda claro del otro lado de la radio? ¿Te queda claro? O sea, te están espiando el teléfono y eso no se puede. Eso es ilegal. Eso está en contra de la Constitución. Que ya en 1853 decían, una de las cosas más sagradas es que no te pueden abrir una carta. Violación de correspondencia. No, no, eso no, no lo pueden hacer. Bueno, estos tipos se cagan en todo. Se cagan en todo porque ponele nombre, pero democracia no se llama. República no se llama. Ponele, buscale otro nombre. Se llama Oficina de Captación de Comunicaciones. Oficina captación. De Captación. Captación. Ellos captan, no escuchan. Entonces, ¿qué te dicen? No, quédense tranquilos, muchachos, porque acá solamente se puede pinchar un teléfono si lo manda el juez. Pero resulta que ¿quién está capacitando a los futuros espías? Noche. Cornejo. ¡Apa! O sea que... Hola, papá. Es alevoso, loco. Es alevoso. Buscarle un nombre. Democracia no se llama. Nos vamos, volvemos después de las 4 de la tarde.

entera. Segunda hora de Temprano para Imposibles. Esta hora no nos olvidamos. El Servicio Meteorológico Nacional nos dice que tenemos 21 grados 6 décimas y por lo que hemos estado viendo fuera del estudio de la radio, un día hermoso. Precioso, precioso. Con un lindo sol, se está pasando el frío que pasamos ayer. Así que está justo para que no apagues la radio, que mantengas el dial en La Mosquitera o mantengas la compu en www.lamosquitera.org, escuchando ahí el link donde dice en vivo. Quédate con nosotros, seguimos con Virtudes, con Ignacio Cebrián, con la operación de Ignacio Aguilar, hasta las 5 de la tarde. Quería presentarte una nota de economía. ¿Les parece que hablemos un segundo sobre economía? Sí, claro. Antes les vamos a decir a nuestros oyentes que los invitamos, porque estamos sorteando el libro de Rubén Lloveras, Banderas, Balas y Rosas, a 100 años de la sangrienta huelga ferroviaria en Argentina. Una investigación histórica sobre una huelga ferroviaria de 1917 en Mendoza y también en otros puntos de la Argentina. Pero hablamos un poquito de economía. si me permiten, si me dejan, quiero leerles un texto, una nota de economía que es mía, que la mandé a Diario Los Andes, se la mandé al Diario Uno, se la mandé a Sitio Andino, se la mandé a MDZ, y no la publicó ninguno de ellos. Ah, yo pensé que se las habían publicado todos. ¿Vos qué decís? ¿Que hay censura en Argentina? No, ¿cómo va a haber censura? Bueno, pero vos escribís muchas boludeces, Carlos, es por eso. Bueno, pero cuando escribía boludeces que no contrariaban al gobernador, por ejemplo, me las publicaban. Ah. Pero cuando son boludeces que contrarían al gobernador, no me las publican. ¿Tendrá algo que ver? ¿Habrá alguna correlación entre ambos hechos? ¿Qué te parece, Nacho? Sos muy mal pensado. Mal pensado. Pobreza material y de ideas, la titulé. El encabezado dice lo siguiente. Distribuir la riqueza requiere primero crearla, afirmó el gobernador Alfredo Cornejo el 2 de octubre. Distribuir la riqueza requiere primero crearla. Finalmente la nota apareció publicada en el sitio vaconfirmamendoza.com.ar. También agradecemos esa publicación. La nota es una respuesta a esa afirmación. Distribuir la riqueza requiere primero crearla, entonces es la afirmación de Cornejo. La afirmación del encabezado es falsa. En Argentina, múltiplemente falsa. Los proyectos económicos de concentración no han mostrado mayor aptitud para hacer crecer la economía que los más equitativos. Es decir, no es cierto que donde la gente pasó hambre o privaciones, hubo acumulación y crecimiento mayor que donde no. De hecho, lo que los cientistas políticos llaman los 30 dorados, los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, fueron de alto crecimiento, al tiempo que aumentaban derechos, salario real y protección del trabajador. Fue el esplendor del estado de bienestar. En nuestro país, la afirmación es doblemente falaz. Nunca hubo redistribución de la riqueza. Es decir, cada vez que acumuló la élite oligárquica, la riqueza fugó, jamás se distribuyó. Lo único que esos grupos han distribuido es deuda externa de sus empresas que, socializadas por Cavallo, hemos pagado los argentinos. Incluso deuda del grupo Macri, cuyo heredero cierra el círculo pagando a Paul Singer y otros fondos buitres en condiciones indignas. Ah, y también han distribuido crisis cíclicas, como la del Corralito. En Argentina nunca hubo distribución de la riqueza. Hubo, en interregnos populares, creación más equitativa de riqueza, no distribución de riqueza ya creada. Hubo, bajo ese tipo de gobiernos, resguardo y avance en los derechos. Protección al trabajador, seguridad social, educación gratuita, salud universal. Y cuando hubo todo eso, se creció más que cuando no hubo. La frase de Cornejo no es nueva. Fue la insignia de la década menemista. En general, es una de las preferidas de los neoliberales. En el fondo, como casi toda la teoría económica ortodoxa, no es más que una excusa mentirosa para presentar como justo que unos pocos se queden con casi todas las cosas mientras las mayorías apenas subsisten. Aunque en realidad debemos mirar bajo una nueva luz la frase de Cornejo. Como ocurre con cada una de las frases de Macri, no hay una sola que sea verdad. Muchas tampoco son necesariamente mentira. Es la inversión del significado que le conocíamos previamente a las palabras. Si así fuera, ahora se estaría redistribuyendo entre los amigos de Macri riqueza que fue creada por los argentinos durante los 12 años previos. Ahí sí se produciría el ciclo creación de riqueza con inclusión social, al término del cual una minoría oligárquica se apropia, se redistribuye a sí misma la riqueza nacional. En fin, una nota que discute la afirmación de Cornejo que distribuir la riqueza requiere primero crearla. Que tiene un tufillo a la teoría del derrame también, esa afirmación. Es la esencia de la teoría del derrame. Es la teoría del derrame de cuerpo entero. Bueno, la teoría del derrame, eso de que primero hay que crear la riqueza para después distribuirla, es mentira. Es mentira. Porque primero, no se crea más riqueza en procesos de privaciones de las mayorías. Y segundo, no pasó nunca que se distribuya riqueza que acumularon unos pocos. Claro. Lo único que distribuyó la oligarquía en Argentina fue crisis y deuda externa. Riqueza no distribuyó nunca. Además de un proceso de concentración, en todo caso. Por eso, en realidad, es decir, el significado que yo digo, puede tener la frase de Cornejo, es que lo que él dice, distribución de la riqueza, es riqueza que creamos todos los argentinos para unos pocos oligarcas. Que ahora se la están apropiando. Se la están quedando, se la están quedando unos pocos oligarcas. Eso es lo que está pasando. Esa es la distribución a la que apela Cornejo en ese ciclo de primero se crea, luego se distribuye. Es que ellos están preocupados, como siempre, por la tristeza de los niños ricos. Gobiernan por la tristeza de los niños ricos. Y creen que le van a dar alegría dándole más plata y más riqueza. Bueno, quizá tengan razón. Lo triste es cuando los perjudicados, los que pasan todos los meses a dejar el bono para los niños ricos, creen que eso... Lo hacen con alegría. Claro, que hay una parte para ellos en todo eso. No, no hay nada para ustedes en todo eso. Claro. Es todo para unos pocos. Pero bueno, al final no escribís tantas boludeces, Carlos, como... Eso, vamos todavía. Bueno, esa frase, distribuir la riqueza requiere primero crearla, es falsa. I think this song is appropriate, being that it's like a sauna in here right now. Y'all niggas got me hot! If you know this shit, sing along. Niggas got me hot! That's exactly what the nigga came for. You taking shots from afar, I'ma meet you at your front door. So hard to be doing what you really meant for, beauty. But don't I make it look easy? Don't I make it look good? Hey, you drank up all my liquor, come on. What I'm supposed to do now? And you talking all that shit, now come on. You gon' have to back it up. If I get too high now, sugar, come on, I might never come down, I might never come down. You might not ever come down, nah, nah, I wanna get down, help me out now. Nah, nah, nah, I wanna get down, help me out now. You might not ever come down, nah, I wanna get down. You might never, ever come down, it took too long to get this high. Put your brains on, let me take these bitches off, let me get the full scope. Full screen HD, let me pull it to the picture, let me holla at the pre-show. Cool beans, that's a whole lot of reefer, let me help you with the pre-roll. You drank up all my liquor, come on, what I'm supposed to do now? And you talking all that shit, now come on, you gon' have to back it up. You gon' have to back it up. I get too high now, sugar, come on, I might never come down, I might never come. Get down, DC, what's happening? You might never, never come down. It's too long to get this high off the ground. Don't run, just stay up one more time now. You might never, ever come down. It's too long to get this high off the ground. Hey, make it funky for me. Hey, yes, Lord. 16:21, seguimos en Temprano para Imposibles. Hay un comentario virtudes para hacer. Sí, yo lo titularía como la campaña sucia de Cambiemos. Anda circulando un WhatsApp, por lo menos a mí me llegó por WhatsApp, una historia que cuenta un atentado del 4 de julio de 1975, relata que se puso una bomba en un baño de un bar llamado El Ibérico y que, bueno, hubo dos víctimas. Y rápidamente lo que dice el comentario este es que el autor de este atentado fue Jorge Tallana, ¿no? A nosotros nos llegó, como decía, por WhatsApp y tenemos la suerte de estar en contacto con Angélica Escaldola, que rápidamente salió a desmentir esta situación, porque dijo que en ese momento Tallana estaba preso en Coordinación Federal, estaba siendo torturado, y en esa misma celda, con muchos otros, estaba Alfredo Guevara esperando la salida del aislamiento ordenada por un juez, por segunda vez, la salida del país concedida por la Constitución a los presos políticos en estado de sitio, cuenta Angélica, ¿no? O sea, y esto tiene que ver con que, por otro lado, me llega esta misma historia, pero contada por Mirtha Legrand, ¿no? Entonces, qué casualidad, tiempo de elecciones y empezamos a utilizar este tipo de herramientas para desacreditar a un hombre de la trayectoria de Tallana, ¿no? Sí, campaña sucia es solo un botón de muestra de la campaña sucia. Por supuesto. No es lo peor. Imagínate que tienen presos políticos, han desaparecido a Santiago. Han triplicado, tenemos medio PBI de deuda externa, en fin, es solo un botón de muestra más. Todos los días, lo que tenemos es que vos encendés la televisión y es un artefacto que dispara, o sea, vos prendés la televisión y aparece una mano que dispara a la cabeza de las personas, le hace bolsa al bocho, es terrible, todo mentira. Todo mentira lo de la televisión macrista. Ayer había un energúmeno, un marmota que se llama Carnota, que decía, en cualquier país del mundo, a un presidente que van y lo insultan, vienen, lo bajan a balazos, dice a los... Eso decía el tipo. O sea, es un asesino con micrófono el tipo. Por supuesto. Pero no hay que tomarlo en broma porque abrimos Clarín y dice La Pampa, detuvieron al docente kirchnerista que se hizo cargo del ataque contra Macri. Lo metieron preso. Esa es la democracia que tenemos en Argentina. ¿Vos te acordás que con Cristina no se metía presa la gente? Hoy te meten preso por escribir un tuit. O te meten preso por protestar. Pero además tenés en televisión los tipos de los servicios haciendo supuesto periodismo que piden que bajen a tiros a los opositores. Esos tipos son criminales, asesinos con micrófono. El programa de los animales. Y Orbisque. El claro. Programa de los animales, sí. Ese es el programa de los servicios, de la CIDE, que no solamente produce programas de televisión, sino también infiltra marchas opositoras. Esa es la calidad de la democracia que tenemos en Argentina. Sí, y así van consiguiendo cómo la sociedad se vaya volviendo cada vez más violenta, más siniestra. Macri trajo la violencia política a la Argentina. Desde los 70 que no teníamos violencia política en Argentina, Macri la volvió a traer. Eso es. Pero además, el proyecto es terrorismo de Estado. En cada uno de los aspectos. Por ejemplo, si vemos Clarín, después, a renglón seguido, de que detuvieron este docente por protestar contra Macri, lo metieron preso, aparece una señora, Laura Alonso, dice que la mejor opción de Gil Carbó es renunciar. No, eso es sedición. está tipificado en la Constitución argentina. Se llama delito de sedición, que es levantarse contra los poderes constituidos. Lo que pasa es que se naturaliza, y acá lo tenemos en primera plana de Clarín. Pero además una señora que no tendría que estar ocupando ese cargo porque no tenía los requisitos mínimos indispensables para ocuparlo. Pero se lo adonaron por un decreto. Por ese mismo motivo separaron a un juez del Consejo de la Magistratura, el senador, separaron a un senador del Consejo de la Magistratura, el senador Ruperto Godoy de San Juan, cuyo proceso de reemplazo incluyó un secuestro del senador que lo iba a reemplazar por parte de Lorenzetti durante unas horas, lo cual les permitió juntar la mayoría para echar al juez Freyler, que les molestaba. No sé por qué motivo les molestaba, porque necesitaban un juez del palo de ellos. Entonces, a ese senador que iba a reemplazar a Ruperto Godoy, porque supuestamente no tenía el título de abogado, como no lo tiene Laura Alonso, ese senador lo retuvieron en el lugar donde tenían que tomarle juramento, mientras echaban al juez Freyler. Además, bajo ese paradigma de doble vara que tienen, si fuese que tiene que renunciar Gilles Carbó por estar procesada, Macri jamás tendría que haber asumido presidente. Absolutamente. Primer presidente procesado de nuestra historia. Pero además, lo que yo quería señalar con esto de Laura Alonso es que todos los organismos del Estado se disponen en clave de perseguir a la oposición política o a los magistrados independientes, como es el caso de Gilles Carbó. Mientras Laura Alonso les enseña cómo evitar condenas por corrupción a los funcionarios macristas, entonces le dice, por ejemplo, evite firmar si usted está en incompatibilidad de intereses. Les da consejo. Delegue la firma. Les hace un manual y dice, delegue la firma. No es que no haga, no es que no cometa delito. Que lo firme su inferior directo. Claro. Así es, le explica cómo hacer para sortear la ley. Cómo hacer los chanchullos, ¿no es cierto? Eso es lo que le explica Laura Alonso a los propios. Pero todo el organismo lo dirige contra la oposición política. Uh-huh. Es terrible. Pero además, los jueces que simulan no darse cuenta de esto, la admiten como querellante en las distintas causas contra dirigentes kirchneristas. Entonces la mina tiene acceso a los expedientes, puede trabar las causas, puede hacer zancadillas, obtiene información que no debería tener y la dispone en clave de perseguir políticamente a la oposición. Eso es terrorismo de Estado. Pero si... Lo mismo hace la UIF, la Unidad de Información Financiera. Absolutamente todos los organismos dispuestos a perseguir a la oposición política. Eso se llama terrorismo de Estado. Esos son delitos, y esos son delitos que son imprescriptibles. No hacen a la vida democrática, y entonces está bueno convocar a todos nuestros oyentes a que reconstruyamos la democracia en Argentina, sin pisar el palito que nos quieren hacer pisar estos muchachos, incitándonos y provocándonos a la violencia, burlándose de todo nuestro pueblo, en fin, volviendo a traer la violencia política a la Argentina. Entonces, toda la gente de bien tiene que resistir este gobierno nazi. Eso hace a la gente de bien. Y resistirlo de modo no violento. Porque lo que ellos quieren es que se desate la violencia en Argentina. Lamentablemente, pero no nos van a hacer caer. Pero lo que vos veas de Clarín, abrí Clarín para comentar estas cuestiones, pero cada una de las cosas se puede leer en esta clave. Por ejemplo, la noticia siguiente es: imputan a Cristóbal López por defraudación al fisco. Está bien, si lo que tenga que explicar Cristóbal López lo tendrá que explicar, no estaría a mí a defenderlo. Lo que sí te digo es que es bastante escandaloso que Cristóbal López es el titular de un grupo de medios. Cualquiera sea el grupo de medios, es bastante escandaloso que se lo persiga políticamente, porque es lo mismo que hacían con Greiber. Así se quedaron con Papel Prensa, ¿no es cierto? Bueno, y esa es la idea de quedarse con ese medio, ¿no? Se están quedando con C5N, ¿no es cierto? que amigos, es de Cristo. Socios y amigos de Macri, los Terranovas son los que se quedarían con eso. Exactamente. Entonces, esto es todo parte de delitos que se cometen a la luz pública mientras se mueren de risa de todos nosotros. Pero yo les quería comentar una cosa. Hace unos días, en un programa de televisión, se anunciaba en un programa de televisión la publicación de una lista negra. Majul en la cornisa decía que iba a publicar la lista negra de Mauricio Macri con los sindicalistas, empresarios y jueces a quienes le gustaría ver presos. Macri había dicho que él tenía una lista de personas a las que le gustaría meterlas en un cohete y que para que se vayan a otro planeta. Son 562 personas, según Majul, ¿no? ¿Estaremos ahí? No creo, digamos. Me imagino que hay otros antes que nosotros. Cristina ya dijo que ella encabeza la lista, claro, y yo le creo. Seguramente. Pero, digo, subrayando esto que decía recién Carlos, ¿no? O sea, es increíble, y es increíble que se declare, porque esto se hace con un propósito. O sea, que alguien diga que hay una lista negra y que no se horrorice al decirlo, tiende, el objeto de eso es naturalizarla, la persecución. Sí, o sea, la lectura, digamos, frente a esa frase y frente a otra que le había dedicado Macri a él mismo, el periodista Horacio Verbisky dice, yo creo que con toda razón, esto es una amenaza de muerte. Claro. Es decir, tenemos un presidente que amenaza de muerte a la gente que él interpreta como sus opositores políticos o sus obstáculos al proyecto que él encarna, y lo dice lo más campante y lo más simpático, como si estuviera diciendo un chiste. Por eso, es decir, no es nuevo que en Argentina haya listas negras. Es lo mismo que la editorial del inicio. No, eso no es lo nuevo en Argentina. Lo nuevo es que te lo digan abiertamente y se mueran de risa. No es nada gracioso. Es muy lamentable. Separamos y seguimos con más Temprano para Imposibles. You were here. what we found, the same old fears. Oh, I wish you were here. Durante este programa, Virtudes. Hemos hablado, lo que no habíamos dicho es que además de la oficina de captación de conversaciones que vino a inaugurar Lorenzetti. Hemos hablado de los jueces, no de la justicia. Es verdad. Está bien la aclaración. Bueno, entre otras cosas, Lorenzetti vino además a tomarle juramento a los jueces. A los nuevos jueces federales. Entre estos jueces federales hay viejos conocidos. Una es Olga Pura Raval, el otro es Gustavo Castiñeira de Dios y Alfredo Porras. Hay otros dos que no son tan conocidos. Uno es Juan Ignacio Pérez Cursi, que ahí googleando nomás descubrimos que el señor fue funcionario de Vidal. Fue subsecretario de Acceso a la Justicia de la provincia de Buenos Aires y se convirtió en defensor público en la Justicia Federal de Mendoza y ahora en juez. El muchacho es del PRO, claramente del PRO, viene militando por el PRO. Y el otro juez nombrado es, ¿cómo se llama? Manuel Alberto Pizarro ha sido profesor en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Y la que nombramos al principio era una vieja conocida porque fue la que tuvo frenada durante más de un año la ley de medios, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda cuando Tomás presentó ese recurso que frenó la ley de medios por un año? Bueno, la famosa cautelar. La cautelar fue la cautelar de Olga Pura. Así es que ahí tenemos a la nueva Justicia Federal de Mendoza, que la verdad es que da un poquito de miedo. Son los jueces de la injusticia. Más o menos. Los jueces de injusticia. Separamos, venimos con la agenda cultural, ya no más. Ay, tardecita de la montaña, cuando vine para acá. La primavera también se fue, junto con mi libertad. El frío intenso está llegando, los golondrinas también se van. El frío intenso está bajando y no me voy a quedar. Vamos con la agenda cultural que nos manda nuestra compañera Celina Peñalosa. Buenas tardes, compañeros. Empezamos con la agenda cultural. Hoy, viernes 13, está la presentación de No soy Ordac, un libro de historietas, en el Living a las 21:30. También La presentación de La poesía es un problema, un libro de Tenía Loz, en la Avenida España 1234 de Ciudad, en el Sindicato de Bancarios, a las 20 horas. También Flor de Cabaret en La Colombina, Balcarce 220 de Godoy Cruz, a las 22 horas. Y Rocambole en el Teatro Selecto a las 22 horas, Capitán de Fragata Moyano, 102, esquina 9 de Julio. Es teatro danza, Rocambole. Para el sábado 14, tenemos una obra de teatro en el living. Se presenta Paisaje a las 22 horas, en el living pedir dirección por privado, como ya sabemos. Se presenta también Axel Kicillof en Mendoza a las 18 horas en las bodegas Los Toneles de Guaymallén. Y Alondra abre la ronda a las 15 horas en la casita colectiva Patricias Mendocinas 827 de San José de Guaymallén. El domingo 15, además de ser el Día de las Madres, se presenta House of Guitars a las 21 horas en la escondida dirección por privado. Fede Jaramillo Trío y Nahue Pavano en el living a las 21. Liliana Herrero en el Cine Teatro Imperial a las 22 horas en Pescara y Perón de Maipú. Y Riva Rock en la Plaza Departamental de Rivadavia a las 20 horas. Quería aprovechar la ocasión también, además, para saludar a todas las madres en el día, en su día, para saludar a mis dos hermanas que están de cumpleaños, respectivamente 13 y 14 de octubre. Quería decirles feliz cumpleaños y que las quiero mucho. Y también quería aprovechar también para hacernos la pregunta que nos seguimos haciendo desde el 1 de agosto del 2017. Queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Gracias, Elina. Excelente la agenda cultural, como siempre, muy completa. Recordamos también lo lindo que está el patio cervecero en Osami Sur, ¿verdad? Osami Sur, cerca ahí de la rotonda de Ruta 60, un lugar recomendable para ir en estos días tan soleados y peronistas. Ahora que se pone lindo, está ideal para ir a tomarse una cervecita allí con Celina y con Agustín. Nos decía Celina que va a ser el Día de la Madre el domingo. Un gran saludo a todas las madres. Especialmente a nuestras viejas, a las madres de Plaza de Mayo. A las madres de Plaza de Mayo también, a María Domínguez, a Margarita, a Agustina, y a las nuestras, a las familiares también, ¿no? Que son tan decisivas siempre, ¿no? Que le dan esa perspectiva femenina al mundo, esa perspectiva de cuidado, que es la perspectiva que va a salvar al mundo. Si el mundo tiene salvación, es esa de las madres que cuidan a sus hijos, que cuidan a su gente, que cuidan el mundo. Los que no la tenemos, la extrañamos especialmente y le dedicamos esta canción. Cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Thank you. añorado trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arda la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Nuestras madres, las manos de mi madre, y nada mejor que en la voz de Mercedes, aunque no sé si mejor, pero también se acordaba Virtudes de uno de esos imprescindibles que también hace una versión de las manos de mi madre, el Jorge Cuello y su grupo Alturas, que, bueno, ya lo vamos a traer en algún programa, ¿no? Sí, sí, lo tenemos que traer. Él es realmente uno de los imprescindibles. Imprescindible, sí, que está todos los jueves a las 11:30, ahí en la explanada del Ministerio de Cultura, de la Secretaría de Cultura, donde era el Banco Hipotecario Gutiérrez y España, todos los jueves a las 11:30 se juntan las Madres de Plaza de Mayo. Y ahí hacen la ronda a la Plaza San Martín, como hace 40 años, reclamando memoria, verdad y justicia. Y ahora reclamando también por Santiago. Y por la plaza. Y por la plaza que sigue cerrada, las madres echadas. Pero bueno, pero siguen dando, haciendo la ronda y reclamando por memoria, verdad y justicia. Y todos esos jueves el Jorge Cuello está ahí con su guitarra, con su radio abierta, haciendo el aguante y promoviendo la memoria en Mendoza. Como tantos, ¿no? Como tantos héroes que preservan el acervo cultural de la provincia. No lo hemos mencionado, pero algún día tenemos que tratar esta cuestión. Entre las cosas con las que se está quedando Clarín es con las librerías. El proceso de concentración de las librerías. Esto es menos conocido, ¿no? Pero bueno, es terrible porque, o sea, tienen toda la televisión, tienen los teléfonos, tienen el fútbol, tienen las carreras de autos, y también las librerías. O sea, que las manifestaciones culturales quedan cada vez más marginadas si no entras en el show business o en la línea editorial de este grupo mafioso. Libros para pocos, ¿no? Sí, libros para, o quizá libros para muchos, pero con una línea que te tritura la cabeza. Es decir, libros para alienarte. Libros de ellos, en realidad. Libros de ellos. Esa es la cuestión. Entonces, todas las manifestaciones culturales quedan tamizadas, filtradas, por los que ellos dejan pasar. Y lo que no dejan pasar, queda muy marginalizado. Por eso, bueno, el Jorge, tantos otros artistas, músicos, lo que se hace en el living, la agenda que siempre nos pasa Celina, los libreros que están en San Martín y Córdoba. Sí. ¿No? Es decir, todas esas expresiones. Muchas con las que uno coincide, otras con las que no coinciden, pero cosas que son auténticas, cosas que no están mediadas, cosas que tienen que ver con lo más profundo de la expresión artística, que es mostrar la realidad de uno, que es o construir la fantasía, pero desde uno mismo, no desde replicar a Hollywood, ¿no? Es decir, eso, nuestra cultura, vamos, hay que reconstruir nuestra cultura. Y a toda esa gente hay que defenderla, valorarla. Es nuestra expresión de la cultura, porque nuestra cultura no son las películas de Hollywood que se ven en los cines. finalmente tanto nos machacan la cabeza que termina siendo nuestra cultura esas películas de Hollywood. Pero eso tapan a lo más auténtico de las expresiones nuestras, que es lo que deberíamos defender, y no se va a defender en esta etapa de la Argentina. Es decir, no se va a defender de los órganos oficiales, sí lo vamos a defender desde la mosquitera y desde todos los ámbitos de la gente de bien que quiera ser una patria para todos, ¿no? Exactamente, por eso son tan importantes las radios como la mosquitera, las radios comunitarias. Es tan importante la labor que desarrolla Farco. Es tan importante que esto, este polo comunicacional se consolide, ¿no? Sí, la radio de la UST en Jocolí, la radio Cuyum del amigo Roberto Pino, donde está no es del amigo Roberto Pino, pero donde está Roberto. La radio El Aguaribay, que no me ha llegado, no tenemos ninguna información oficial, pero sí sabemos que estaban organizando un foro de comunicación comunitaria con ayuda de la Defensoría del Público. Ya vamos a publicar el flyer en nuestra página de Facebook, si querés meterte. Está en la zona oeste de Godoy Cruz, la radio Aguaribay. Así que también es otra expresión de la comunicación comunitaria que hay que defender. El canal Giramundo también. La radio del Algarrobal, de Pedro Romo. El Pedro Romo, que tiene toda una trayectoria, que cubrió los juicios por delitos de lesa humanidad. En fin. Infaltable don Pedro en las audiencias de los juicios. Entonces es gente que hace trabajos valiosísimos, que hay que defender, que queremos mucho y admiramos mucho. Circulaba el otro día por la calle Aristides, jugaba Argentina-Perú. Sí. Habían instalado un televisor gigante ahí en la vereda. Ya difícil circular por esa calle, está toda cortada. Y bueno, habían instalado un televisor gigante donde se había juntado mucha gente y hacía aún más difícil la circulación. Me llamó muchísimo la atención una camioneta con varios periodistas de Canal 9 cubriendo ese evento, digamos. Muchachos periodistas, vamos a cubrir cosas que importan. O sea, todo bien con el partido de la selección argentina, pero conviértanse al menos por un ratito en periodistas. En una de esas lo organizaban ellos. Sí, Ignacio. No, tenemos un mensaje que te llegó a usted, Carlos Almenara, al profesor Carlos Almenara, de María Picón, que siguen en el dial y que le manda un saludo cordial. Qué bueno. Buenísimo. María, un beso, un saludo. Estamos terminando. ¿No sabe, Ignacio, si era por el libro también que llamaba? No dijo nada. No dijo nada, pero sí la podemos anotar también. La podemos anotar entonces al libro. Bueno, una última noticia antes de ir cerrando. Salió la información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, que publicó el guarismo, el índice de precios al consumidor, correspondiente a septiembre, 1.9%. La inflación de septiembre, entonces, según el INDEC, 1.9%, con lo que en el año ya suma el 17.6%. Es decir, que ya superó largamente la pauta y superó muchos de los aumentos paritarios que hemos tenido, por ejemplo, el caso de los docentes, ¿no es cierto? ¿Usted dice que los salarios otra vez se quedaron atrás de la inflación? Justo como el año pasado. Bueno. Pero además, espere, porque todavía queda mucho año para la inflación por venir. Claro. No saque la cuenta. El índice todesca. Claro, porque además las mediciones del INDEC de Todesca no son para nada confiables. No solo no son para nada confiables, son espantosamente mentirosas. Claro. Palmariamente mentirosas. Estas son las mediciones del INDEC con M. ¿Te acuerdas? Antes decían el INDEC con K. Sí. Este es el INDEC. INDEC, ay, muy buena esa. Muy buena. El INDEC, donde se han destacado es en la medición de los índices de pobreza. Porque entre las cosas que hay que agradecerle a Macri es que ha hecho cosas que no habían pasado nunca en Argentina. Sí. Entre ellas, un apagón estadístico de 6 meses, el INDEC no funcionó. Es decir, eso no había pasado en la historia argentina. Cerrar el INDEC 6 meses sin estadísticas nacionales, eso no había pasado en la historia. Macri lo hizo. Casualmente en el momento de mayor devaluación. Claro, por ejemplo. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Para que no se puedan empalmar ninguna de las series históricas. Entonces nosotros queremos decir, mirá, acá tenemos la prueba de que Macri empobreciste a la Argentina. No lo vas a poder hacer con datos del INDEC, porque no se pueden empalmar las series históricas. Es atroz. Las acusaciones que ellos hacen del gobierno pasado son todas falsas. Pero aún en la voz de ellos, nadie ha dicho algo tan grave del famoso INDEC de Moreno. Nadie puede decir eso del INDEC de Moreno. Es decir, no se pueden empalmar las series históricas. Nadie puede decir eso del INDEC de Moreno. Con el de Macri, sí. Rompió todo. Ahora no podemos, con datos oficiales del INDEC, no podemos empalmar esas series. Hay que hacer artificios para empalmarlas. Pero bueno, aún con esos datos, hay mucha inflación para tan poco sueldo. ¿Vendrá la cláusula gatillo? Esa que se disparaba automáticamente si se superaba el 20% anual. Mira, me sale decirte que los disparos que planean Macri son de otro tipo. Sí, los gatillos vienen por otro lado, me parece. Vienen por otro lado, sí. No con el salario de los trabajadores. Por lo pronto tenemos una invitación para mañana también, en la bodega Los Toneles, ¿no? Viene Axel Kicillof, mañana a las 18. Entonces, bodega Los Toneles, que está ahí cerquita del acceso sur del predio de la Virgen. Axel Kicillof a las 18 horas en la bodega Los Toneles. ¿Y puede ir cualquiera de nuestros oyentes? Puede ir cualquiera, es un acto abierto. Entonces, echa la invitación. Vamos cerrando el programa de hoy, de Temprano para Imposibles, Virtudes. Nos vamos yendo. Saludamos a María Lourdes, entonces. Saludamos a Celina Peñalosa, al Teque de la Pena, que hace mucho que no aparece por estos lados. Volvé, Teque, te perdonamos. Bueno, vamos a ver si te perdonamos. Saludamos al Agustín también. Y al Augusto, que se nos ha ido de viaje. El Augusto, que está viajando. La Ailín también. Al Juan Marcelo, que anda por ahí dando vueltas. Virtudes, hasta el viernes que viene. Hasta el próximo viernes. Ignacio Cebrián. Hasta la semana que viene, entonces. Bueno, Nacho Aguilar, gracias. De primera, como siempre. Carlos Almenara te saluda. Nos encontramos en Temprano para Imposibles el próximo viernes a las 15 horas. Quédate en La Mosquitera. El que creyendo que no cree, cree. ¿Quién el que jamás lo cree?